Estamos de vuelta, mierda, con el capítulo 3.1 accidentado de podcast en una nueva edición, acá con mis amigos presentes Dutch y el Chester, que les habla Nicolás. ¿Qué pasa? Y estamos agradecidos de todas las visitas, chiquillos, y agradecerles por especial que estamos en el top 10 de los más escuchados de podcast. Caster. Me siento como el Nico pasó en los 90. Sí. Ahí, pegándole su raquetazo, top 10. Claro. Pero ahora está un borracho de mierda. Entonces, la diferencia es que nosotros somos unos borrachos de mierda, pero que estamos ahí en el top 10 igual. Claro. Y dentro de los más votados también. También. Exactamente. Sí, es importante igual. Hay que destacarlo. Gracias, amigos, por votarnos. Por nosotros. Claro. Gracias, amigos, los scouts. Claro, los scouts, los amigos de la parroquia, la gente. Oye, de la plaza, dentro todo. Dentro del top 10 igual es importante. Sí, igual es importante. Top 10 escuchados, sí. Top 10 escuchados, hemos tenido más de 300 descargas, así que de verdad, chiquillos, se les agradece el apoyo. Y sigan así, sigan bajando la mierda. Sigan riendo. Sigan riendo, sin fin. Exploten de la risa. Bueno, ¿qué más contarle? Tenemos redes sociales también, nuestro blog donde nos pueden escuchar, que es podcastfm.blogspot.com, nuestro fanpage. Siempre lees facebook.com/podcastfm. No, podcast nomás. El community manager que no conoce las redes sociales de su podcast. facebook.com/podcast y el Twitter, que es @podcastfm, igual que el que revivió. Que revivió. ¡Oh, madre! Los llantos y las chupas de pico a Twitter sirvieron de algo. Los gringos que devolvamos este Twitter a estos hijos de puta que los Chilean Monkeys. Los Chilean Monkeys. Los Chilean Monkeys. Así que los Chilean Monkeys are back on Twitter. Estamos de regreso, weón. Y bueno, de verdad mandaron como 6 mails de vuelta, poco menos. Dejen, por favor, déjense de huevear. Y dejen de hacer ese programa. Claro. Le devolvieron su juguetito. Es como que le devolvieron el juguete y el pendejo huevea. Dice, toma tu juguete de mierda, weón. Que cheque fue la zorra, porque la respuesta que mandaba a Twitter era una weá como, parece que hiciste algo equivocado en Twitter, como que tuviste alguna conducta maliciosa y el programa lo detectó y te lo cerró inmediatamente. Pero no fueron nosotros, fue el robot. Fue el robot. Y el robot mandó ese mail 6 veces, así como, déjate de huevear. Así que bien, vale. Estamos de vuelta, estamos de regreso. Y muy contentos. Tenemos muy muchas contentos. Personas en Twitter, ¿verdad? Logramos ver parte de interacción, hay mucha gente cachonda. No, sí, son mujeres. Slats. Pero esa es la intención, formar una comunidad entretenida. ¿Cachonda? Una comunidad cachonda. Querido. También, sí, es necesario. Aunque esto no sea el cachondeo, pero. Compadre, bueno. Somos todos calientes. Qué bueno. Compadre. Compadre, somos todos calientes. No, bueno. Así que muy bien. Sí. Y como partíamos en un principio diciendo, esta es la edición 3.1. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La edición 3.0 yo creo que tuvo mucho ataque antisemita. Claro. Entonces, como yo pensé que era medio judío. ¿O no? Entonces, desde el más allá dijo, me tengo que cagar a estos huevones. Claro, y destruyó nuestro programa. No, ya, yo creo que era brigio el programa anterior y gracias a Dios se destruyó. O sea, gracias a Dios, gracias a Gordo Salfate, que por fin... En el programa 3.0 hablamos de la religión judía por completa y la destruimos. Sí. Y revisamos versículo por versículo. Yo creo que fue el programa más nazi que tuvimos hasta el momento y fue un castigo divino que en el pequeño temblor cayera un pedazo de techo encima del computador y explotara y perdimos el podcast. Porque hubo un temblor, sí, sí, hay que decirlo. La gente pobre no se salvó. La gente negra tampoco. ¿Tú estás diciendo que la gente pobre y la gente negra murió? No, en el capítulo anterior de No se salvó, 3.0, sí. Y hablamos sobre la cultura nazi. La cultura judía. Pero esa buena cultura. Vamos a hacer como el mito que es el capítulo perdido podcast y se va a encontrar años después en unas cintas perdidas. Y de ahí van a entender qué significa boca enferma, frente enferma, claro. Y todas esas cosas. Que no, pero no hablemos de contenidos que ya no existen. Bueno, pero volvamos a hablar, porque el show debe continuar, como claro. En los círculos payasos. Y tú también lloran. Lo que pasó ayer con el terremoto. Más bien, hoy día en la mañana. Fue un terremoto. Fue un terremoto, fue un cataclismo, weón. Pero ustedes, ¿cachai? Que entonces un sismo de grado 2.2 y todo el que te dice: ¡terremoto, weón! ¡Concha tu madre! Estoy corriendo en pelota por la calle, weón. Con los pantalones abajo. Stark pone cosas también, weón. Stark pone la weón de Earthquake, no sé cuánto. Destruction. Universal Destruction. Como los Sims, digo, cuando los Sims City, cuando hay un terremoto y ya la cagada. Claro, Destruction. Pero bueno, fue cuático, weón. Igual fue chistoso. Qué fue chistoso. No sé, porque iba a ser una cosa muy cuática. Es como que fue el temblor. Y yo empecé a titear, weá. Pero me di cuenta que titear, weá, hoy día en la mañana. Como que tuiteé automáticamente, como que lo estaba yo, pero estaba yo tuiteando. ¿Era como volver al futuro? Era como yo lo estaba tuiteando, pero estaba tuiteando al mismo tiempo. Era como una weá como que escribía y no escribía. O sea, nunca llegaron y hoy día sí se empezaron a mandar. No, no, no. Oye, hoy día vi el tweet y escribí como 5 weas que no me acuerdo. Hay una wea que dijo como, corramos todos con los pantalones abajo. ¿Y fuiste vos? No. Sí, fui yo. Sí, fuiste vos. Pero como que en mi inconsciente lo escribí en la noche. Es que recordemos que nuestro amigo acá anoche estaba borracho. Sí, así que hay muchas cosas que por eso usted no va a recordar. Porque Chester estaba borracho. Estaba borracho, sí. Estaba un poco pasado como. Pasado a choripán. A copete. Y a satanismo. Yo sí. Oye, pero no, cuático, más allá de eso, tú me contabas que esto fue como una especie de predicción de Salfate, ¿no? Oye, pero fue increíble. El gordo parece que está en su programa y por primera vez en su vida dijo, va a haber un terremoto en Chile como a las 5 de la mañana. Una cosa así. Pues el güey la chuntó. La chuntó porque fue a las 4 y media y no fue un terremoto. Pero la chuntó por lo menos. Pero gordo por fin la chuntó. O sea, achuntarle un terremoto, o sea, un igual terremoto. Wea. Acuático. Pero es que imagino el güey cuando sintió el temblor en la mañana así como, ¡la chunté, mierda! ¡Ahora que se mueren todos! ¡Pongamos a ver una película! Que la chunté, voy a ver otra. Claro. Claro. Despierta, wea. Pera, despierta. Sácate mi bata. Nada más felicitándolo. ¿Viste, mamá? Está bien en mi futuro. Esto era lo mío. Un weón con la bolera otaku. Claro, weón. Con la bolera de Vegeta que no se saca nunca. Sí, pues, weón. Ese weón un tatuaje que tiene en una bolera. O sea, el weón le achuntó. El weón dijo la weón. Parece, y parece que hubo harta movimiento en Twitter con ese weón. Sí, pues, como que todo es culpa de Salfate. Es culpa de Salfate, era el trending topic. El hashtag, en serio. ¿Sí? Es culpa de Salfate. Es culpa de Salfate. Salfate es muy cuático, porque el weón como que... Tira caca. Y claramente algún video tenía que achuntar en la guada, no podía tener tan mala cueva. Sí, weón, si es como la ley del error ahí. Pero claro que en Chile. Ensayo y error. Hasta que resultamos en miedo de terremoto, o sea, de temblores al día, weón. ¿Me cachado? Ya, el dato nerd. ¿Qué cosa? El científico. El científico, el dato científico. En Chile siempre está temblando, solo que no lo sentimos. Pero la idea fue fuerte. Sí, fue cuático porque. Yo cuando me desperté pensé que iba a dar para largo, como que no me quise levantar, esperé y pasó el tiro. ¿Y cómo que no me quisiste levantar? Como que te decía, voy a cagar, si muero, muero en mi cama. No. No, pero es que para el terremoto igual estaba acostado, como que me levanté un poco, miré por la ventana, dije ya. Hombre relajado. Sí, hombre relajado. Despreocupado. ¿Para todos los detalles, Nico? ¿Qué detalle? Tu condición. Ah, yo para el terremoto estaba desnudo. ¡Qué asqueroso! De hecho, yo creo que en la noche no fue terremoto por lo mismo, porque anoche no estaba desnudo. Menos mal. Anoche... No se pregunten por qué, yo sé, porque el guam me contó. Pablo estaba al otro lado. Pablo también estaba desnudo en la cama al lado. No, oye, no soy maraco, ¿no? El guam me contó en la talla. ¿Sí? No, la talla fue la siguiente. Terremoto el 27 de febrero. 3:34 de la mañana empieza el sismo. Puta, se empieza a mover toda la casa. Yo como que me despierto un poco, miro hacia afuera y de repente se empieza a soltar la puerta. ¡Ta, ta, ta, ta, ta! Ahí ya, y yo, ¿no? El terremoto. Mi buen pelota que viene de un lado para otro. No. ¿Por qué está ahí en pelota? Puta, era verano, hacía calor, weón. Yo nunca dormí en pelota. ¿No? ¿No? Pues esa weón la guapa normal. ¿Vos sí? Sí, weón. La guapa normal y la guapa en la raja, la voy a dormir liberado, weón. Sí, weón. Yo estoy sentado en su cama en este momento. Sí. ¿Y vos también? Chucha. Ya, pues viene eso, entra mi madre y dice, Alena, está temblando. Y yo como, chucha, no había cachado. No, pues así que arranqué nomás. ¿Pero hiciste algo? Mejor te despierto por toda la casa. No, salí nomás. Y también estaba todo oscuro, nadie había entrado. Pero usted, o sea, y aunque estuviera de con luz, tampoco se vería. Pequeñín. ¿Qué estás hablando, Pablo? Pero espérate, ¿saliste de tu casa? Y después salí de tu casa en pelota. No, si no salí de mi casa, ¿por qué salir de mi casa? ¿Te quedaste todo el rato acá sí, en pelota? Sí, adentro del temblor, sí. Y te quedaste en pelota. Estamos en el lean ahí esperando en pelota. Sí. En pelota. Sí. La gente ya entendió la idea. Entonces el niño quería evitar el tema, pero yo no caí, pues. Perdón. Bueno, mi situación cuando fue el terremoto del 27F. Pero espérate, no he terminado. Ah, disculpa, güey. Alex sexy, aguanta, siempre quiere decir, el remate no es tan divertido, pero igual. Estábamos ahí como abrazados esperando que terminara la crisis. Y voy pelota. Y termina el terremoto y como que mi mamá se urge y se voy, ya llamemos a alguien, ya. Como que todos se unifican para ver qué hacer. Y digo, ya. Y yo me voy a ir a decir. Y como que en ese momento, todos me miran y se dan cuenta que estoy en pelota. Hasta antes de eso, nadie se había dado cuenta. Sí, yo era como el weón que sale corriendo en pelota en el partido, en el estadio, y todos están preocupados de la jugada. Y ahora imagínate esta weá si empezara a caer y este weón tendría que haber salido corriendo. Bajando el ascensor en pelota. ¡Qué mal! Weón, que nosotros más con las guaguitas y todo. Y este güey, disculpe, en pelota, tiene arriba el ascensor. Ya, pero yo no debería haber sido el único. O sea, imagínense, toda la gente que en ese momento estaba en un motel, porque era 3 de la mañana. Sí, en Marín 014, toda la gente está ahí. O en Camino a Viña también. Camino a Viña, pero en Motel en Sueño, ahí al lado de Rolino. O la gente que está en el Platinum. Y nos estamos llevando a un show artístico grande, bo, pero la gente sus cafés con piernas del centro, así como en Mapocho, me han contado. Son viejos borrachos. No, pero ahí. Y el pasaporte, porque si el pasaporte es como una guapa abajo, ¿no? Sí, me dijeron. Ya estar en un subterráneo con un terremoto y me encima con puras minas semi desnudas. Y muevas maracas y de mente saliendo. Es mejor eso que con bolsas de pelota. Cállate, mierda. Sí, pues, situaciones. Bueno, a mí pasó que estaba en un carreteando como en un 15avo, ¿quién se puede decir? ¿Ya? ¿Está curado? Sí, como obvio. Entonces no cachaste, pues. No, lo más cuento es que ya empezó a temblar la weá, para acá, pa. Y nosotros todos bajando por la escalera, pues, bueno, hecho mierda, así, weá, y yo, puta, bajando como a 2 peldaños por hora. Ya, pues, bajamos, weá, quedamos abajo y como que terminó la fiesta, así como el terremoto. El huevo, ya. Y llego y digo, ¿sabes qué? Me falta el copete de un chaleco, y subí de nuevo. Fuiste a buscar la madera. Fui a buscar la weá, casi como el 1-2-3-3, así como atrapados por la realidad, subiendo como puta 3 peldaños por hora de nuevo para arriba. Y la weá es que lo encontré la weá, la bajé, ¿cachai? Y había como un niñito llorando, y yo llego, curado, y me entrego una mamá con un niño, y digo, mamá, señora, ¿qué pasa? Y digo, es que no puedo llevar a mi niña y la weá. Y al final terminé ayudando. ¿Vos? Sí, pero si vos no te podías ni levantar por mí. No, un borracho terminó ayudando a una mamá con un niño. Salvaste un con niño. Con su copete y con los chalecos. Oh. Así que terminé siendo un superhéroe borracho, po, weá. Un superhéroe borracho. Salvaste un niño. Beerman. Beerman. Claro. Beerman. Es como Beerman, po. El superhéroe de la cerveza. Sí. Cuático, ¿eh? Yo dije, pero ¿cuál es la reacción de bajar? Que era porque la weá estás cayendo a pedazos, po, weón. Ya, pues si acá igual era la misma weá. Y como que yo en un momento es como que sacáis con bajar sin verdad. ¿Se te cae encima? Sí, po. Era como, cagamos, asumiendo que habíamos cagado. Ya. Oye, un personaje con el que dan ganas de tratar de salvarse de un terremoto apocalíptico. Sí. Oye, está asumido, ese weón no me hizo bajar porque igual voy a morir. ¿Claro? Y voy a morir como vine, en pelota. Claro. Me voy como vine. En pelota. ¿Y tú, Pablo, en qué estás? Puta. Yo estaba viendo Bob Esponja. Perdón. No estaba en un motel, no estaba en pelota, no estaba corriendo, estaba viendo Bob Esponja. Solo a las 3:34 de la mañana. Solo. ¿Con quién? Con mi hermano. Más perdedora. ¿Comiendo una carne burger? No estaba, ni siquiera teníamos comida. Estaba como en un albergue, pero sin comida. Te convertías dentro así como una, de un sucucho así. Puta, es que encerrado. No sé por qué razón no salí y estaba viendo Bob Esponja. Y Bob Esponja. ¿Y cómo fue la experiencia de un terremoto de 8.8 viendo Bob Esponja? Puta, es que era un capítulo súper bueno y se cortó la luz primero, entonces como que no pude seguir viéndolo. ¿Cachai? Ah, o sea, odiaste el terremoto porque no pude. Sí, me cagó toda la onda. Igual fue cuático, fueron como 48 horas que no tuve electricidad. Yo en 58 horas no fui nada. Porque no había. Ahora, amigo mío, usted tampoco es tanto. No, pero era menos entonces. Ah. Pero este que no tuve como 2 días de electricidad, porque seguidamente fui a la casa de mi abuelo, que estaba viendo la tele. Bueno, los autos dados, explosiones nucleares, güey. Decía, güey, esta guapa soy donde yo estaba, güey. Pero fue cuático, güey. Tuve como 2 días sin electricidad. Y hay gente que pasó semanas sin nada. Hay gente que hasta el día de hoy no tiene mucho, nada. No tiene mucho. No, no, Dichato de nuevo no. Boca enferma, Boca enferma, no. Bueno, pero en fin, el día fue un temblor más o menos fuerte, fue como cortito, pero fue potente. Fue potente. Yo creo que todos nos despertamos con la wea. Era como un... Un remesón. Era como te vas a una piscola seco la rabia, va. ¡Ta! Pero fue... ¡Ah, cae solo! Pero ustedes cacharon, no sé, yo por lo menos en mi caso, como que atiné a mirar el celular y, bueno, todos los buenos en Twitter comentando el tiro. ¡Ah, remoto, temblor y la ¿qué wea! ¿Qué vos tenías ahí? Ah, ¿hoy día? Hoy día, sí. Ah, ya. ¿Ya qué hora fue? ¿A las 3? Las 4 y media. Fue a las 4 y media. No, fue mentira. Fue a las 3:28 y los buenos decían 3 más... Digo, no, fue a las 4:28. Y los buenos decían 4 más 28, 33. ¡Calma! ¡Joder, la cagada! ¿Pero qué mierda piensan ellos? Que los mineros es como una religión. ¡Claro! Ese weón de Mario, el guatón de mierda. El minerismo. ¡Esa weá! Pero espera, un 4 y yo le dije, voy a decir 4:28. Entonces le voy a decir 4 más 28, 33. ¿3? Reescuchando el podcast, nos dimos cuenta que 4 más 28 es 32, no 33. Continuamos. Todo calza. Todo calza. En la religión de la minerología, todo calza. Pero, si tiene 33, calza pollo. Pero más no calza porque no es más 33. Es palpico. Pero, bueno, el terremoto fue bueno, fuerte, temprano. Fue igual chistoso. ¿Cómo? No sé. ¿A ti te causó gracia que temblara y te está temblando, están cayéndose las casas. Bueno, si ustedes no se han dado cuenta, los dos podcast anteriores, podcast. Está bien, pues sí, sí, ah, perfecto. Como que a mí me gusta reírme un poco las desgracias. Sí, sí. No, ¿sabéis que no me había dado cuenta? No, solo un poco, pero bueno, me reí un poco las desgracias y es parte de mi vida. Y si te morís, no sé, mañana de una forma muy imbécil. Espero que no se rían de mí. Subiéndote un avión y cayéndote. ¿Nos reímos de ti? Todos se rían, por favor. ¿Sí? Vuela a Toche. Vayan donde mi ataúd y ya. Oye, ahora está como asumido, como más tranquilo. Como que ayer cuando le dijiste, oye, te dije algún día le van a pegar. Le van a sacar la chucha. Como que te dije, surgió. Es que, no. A ver, pongamos en contexto a los que nos están escuchando. Nuestro amigo Chester, acá presente, ahora se ha destacado en su participación en los últimos dos podcasts por ser bastante... nazi. Satánico. Nazi. No. Bien extremista en sus comentarios. Y un amigo que estaba escuchando el podcast me dijo, oye, a Tejeda, porque ese es el apellido de la cámara de este Chester, a Tejeda le van a sacar la chucha un día en la calle. Piola. Y nosotros le dijimos, weón, es porque ahora hay pura wea. O sea, te van a pegar como alguien que es famoso en Twitter. ¡Mente enferma! Y de ahí derivamos en boca enferma. Pero mis comentarios no son nazis, po, weón. No, los judíos en el circo. Ah, pero es que los judíos, una cuestión, el humor judío siempre ha estado presente. Ah, recordemos la mención a Billy Kreutzer en el programa pasado. Que de hecho, Billy Kreutzer y tu reacción inmediata era... Chanchanía, ¿no? Bibi Kreuzberger. Pero es que la Bibi Kreuzberger, más allá que sea judía o no sea judía, es la actitud de mierda que tiene. Después comentamos que Don Francisco con peluca sería un travesti y sería Bibi Kreuzberger. Sí, sería ella. ¿Cachai? Pero bueno, esas dinámicas del hombre versus la mujer, esas weas son la mierda, ¿no? Todos sus problemas se hacen en esa cuestión, pues, weón. Una basura, weón. Entonces. Una basura que a todas las mamás les gusta, weón. Sí, pues, weón. Como que participan con eso. Y como que pelean con el marido que está en la cama. Tú eres el hombre y yo soy la mujer. ¿Qué haremos? ¿Y quién gana? Viola, si se la sabe, cante. Que está esas dinámicas son muy estúpidas, pero como que la vida, como 20 años en la misma weón. Y como que le funciona. Oye, ¿y tu mamá lo ve? A ver si la he pillado y la reto. No, mamá, no mires esa mierda. No, mamá, si queréis ver judíos, podéis ver el History Channel y cuando mueren y la weá. Pero documental de la Segunda Guerra Mundial cuando lo hacían pebre. Boca enferma. 2.0. Pero bueno, No, por este tema, Chester, de verdad yo no quiero. Sí, no, pero que este es porque asunto. Este podcast se ha caracterizado por ser. Bueno, si a vos te viene a pegar, yo me arranco. O sea, yo te ayudo. Me arranco, le un piso. No, yo te ayudo. Te ayudamos, boludo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero de lejos. No. Estoy como gritando. Yo caché que te ayudo. No, te pegaríamos más fuerte también. Sí, yo como para pegarte, nosotros te botamos al suelo y te pateamos, no, también. Si la gente te quiere, sabe que es un personaje. Soy un personajillo. Pero es toda una careta, una máscara. Sí. Una burada. Claro. Compadre, los payasos también lloran. Me gusta esa frase mierda. Pero bueno. Hay cosas que han pasado esta semana y que también tienen que ver con un personaje bastante nazi. En lo que se acerca un poco a tu pensar. Sí, a tu pensar. Sí, sí, sí. Kike Morandé. ¡Oh, qué guay más fascista! El show del pueblo, ¿cómo se llama? El programa del pueblo. El programa del pueblo. El hueón más millonario y más menos preocupado del pueblo. Que tiene más caballos que hijos. Claro. Haciendo el programa del pueblo. Mierda, dueño de fondo. El patrón de fondo. El patrón de fondo, sí, con sus peores, como el señor de la creencia 2.0. Sí, claro. Pero con maracas, humor y humoristas pencas. Humoristas pencas que lloran y que después se ríen de los enanos, weón. Claro. En Monogón Compañía como que agarran al estereotipo brígido, llámese al guatón palpico, onda como en su momento weían al guatón mamón, o al enano. El guatón, sí, mamón. El guatón mamón. Era un personaje. Era un guatón y era mamón. Le decían el guatón mamón. ¿Qué es un gordo que yo? No, era un gordo mamón, no, es un gordo grande. Pero no, no hace falta, era un penca personaje, no tiene mención. La cosa era que hacen bullying a los gordos, le hacen bullying a los enanos. A los buen feo, el poeta. Pero ese buen es feo y enfermo mental, ¿así o no? No sé. No sé, va, boludo. No sé, no es cultura. Después se ríe. Después se ríe de mí. No, compadre, yo me río de los judíos, pero vos te reí de los niños con síndrome de Down, güey. No. Lo acabas de hacer. Él no tiene síndrome de Down. Él es como analfabeto, no sé, le cuesta leer, algo así. Sí, algo así. Ya, bueno. Se ríe de los abuelos también, pues, güey. Bueno. El fifí, ¿te acordás? Sí, pues, güey. Oh. Pero que sí se ríe. El sí, güey. Pero si el güey dice fifí, no dice sí. Pero bueno. Este hombre se ríe de todos sus personajes, pues, weón. Y como, la weá del pueblo. O la gente del pueblo. Hay enano, el pueblo, hay abuelos. El pueblo hay gente fea. Bueno, todos tienen cara de cuica. Pero igual tiene razón, pues hay de todo en el pueblo. Pero dice, él se ríe de todo. Él se ríe de todo y dice como, siéntanse acogidos, pero se ríe de todo, pues, weón. Es como nosotros igual. Sí, un poquito. El podcast es del pueblo. Atención, enanos, atención, viejos. Los patrones de fondo. Niños, ríanse. Pero más allá de eso, ya. El comentario con Kike Morandé fue por una frase polémica que se tiró esta semana, que fue bastante mierdosa, ¿por qué no decirlo de otra manera? Yo creo que ese güey agarró un avión y tiró caca. Tiró caca gratuita. Una bolsa. De caca caballo. Porque a este personaje le entran a robar a su casa. No sé qué tantas guas la habrán sacado. Yo creo que un... El Porsche. The Stark. The Stark. Mira un par de caballos. Pero ¿qué le puede robar a ese weón? Las fotos con la asesina loco en pelota. No sé, weón. Los pantalones que le llegan hasta las tetas, no sé, weón. Algún trofeo de Villalune. Alguna foto con, no sé, Claudia Schiffer, que sacó con Villalune, weón. Pero aparte, ¿eso qué le voy a errar a ese weón? Y bueno, el weón enchuchadísimo en la tele. Que las típicas weas que dicen los weones que les roban y que están enchuchados: que el país es una mierda, que la delincuencia, que la weá. Deberían matarlos a todos, que el país está lleno de indios, no sé qué mierda. Y de repente, ¡pa! Deberían robar la Camila Vallejo para que hiciera una marcha en contra de la delincuencia. Piola. Enfermo. Piola. ¿Cachai? Y el weón dice ahora. Se metió con la mina. Pero pito de nada, pues, bueno, no sé. ¿Está ahí hablando de la delincuencia? Ese pájaro, ese huevón. Como Cristóbal Colón debía venir a ayudarnos. Conquistó esta hueá del continente que se haga cargo ahora. Él hizo los mestizos que son todos ladrones, po. Es culpa de él. Claro, po. Es culpa de él. No, bueno, si usamos la lógica de Kike Morandé, podemos llegar a grandes soluciones. La dura, po. Entonces, el buen tío puteó a Camila Vallejo porque la buena rica y marcha, weón. ¿Sabes qué? Es lo más divertido de todo, que imagino a los ladrones entrando a la casa del weón y haciendo como el programa de Willy Sor de ¿qué es la casa? Y ahora así como la dura, porque se echó el teléfono y dice, ¡Aló, Quique! ¡Aló, Quique! ¡Ya, vaya! De repente su rinto. Bueno, ustedes no vieron. Puta, hubo un capítulo de Morandé en compañía en que el guatón Sabor está en la casa, efectivamente, y Quique Morandé. ¿Willy Sabor? Sí, po. Y el guatón, ¿de quién es la casa? Y toda la mierda. Y era la zorra, porque intrusía a weas del Quique, y el Quique Morandé estaba más nervioso que la chucha de su programa, porque no tenía idea que lo estaba haciendo. Es como, weón, me van a pillar alguna wea, weón, está súper ufila. No, po, y en una, como que Willy Sabor pesca, abre el cajón del velador del weón, lleno de porno. Lleno de porno. Yo creo que esa weón está armado. No, weón, si el weón estaba urgido para el pico, todo el miedo no lo podía actuar. Y ese weón estaba con miedo. Y como que Willy Sabor me ganaba mejor que ponerse a ver la revista. Y el otro weón así como, ¡hierba, Andrés! ¡Cierra la weón! ¡Hierba, Andrés! Una exclusión de revistas porno. Sí, y yo creo que no pilló la droga, ¿no? Porque el otro porno era más intruso. O porque la weón era. Porque el weón le compraba. Cada dos. Claro. Se abría el closet, salía de adentro Cecilia Bono. Con marroquino. Claro. ¿Con marroquinos? Con marroquino. ¿Crema? Haciendo un trío. Oh. Pero cuático, güey. Cuático, entonces, ¿por qué Quique Morandé puteó a Camila Vallejo, pues? Yo tengo una hipótesis. Yo creo que Quique Morandé la puteó porque piensa que si se lo hacen a ella, ella va a salir a marchar por algo que se supone es un poco más importante para ella. ¿O no? No. No. ¿Ves ahí que yo debería pensar? Yo soy ladrón y entro a la casa de Camila Vallejo a robar. ¿Qué me robaría? A la Camila Vallejo te la cago. Va a salir como un ¿cómo se llama? Un vikingo. Se roba a la princesa, quema el castillo y se da su navío. Sí, pero estoy en la, si este güey dice que entra a robar a la casa de la Camila Vallejo, tú entras a la casa de la Camila Vallejo a robar. ¿Qué robaría? Yo me llevaría a la Camila Vallejo, pero le acabo que la Camila nunca está en su casa y siempre está marchando. Yo creo que la Camila Vallejo te pega, güey. Te saca la chucha. Como voy a ir a un par de... ¿Te pego, de sostén, una cosa así como de recuerdo. ¿Qué? Un par de sostén. ¿Hicieran de la mamá de Camila Vallejo? No, que me, no sé. Quizás la mamá es una milf y nosotros no lo sabemos. Sí, bueno. Quizás la mamá de Camila Vallejo es Miss Vallejo, pues, güey. Pues. Venezuela. Miss Venezuela Vallejo. O quizá el papá de Camila Vallejo, el este huevo, el Vallejo, que el inspector Vallejo. ¡Toganza Potro! ¡Huevón! Puede ser inspector Vallejo. Que sería una ironía de la vida, porque el inspector Vallejo es Paco, y la Camila Vallejo protesta contra los Pacos también. Y se la roban, y le roban. Y ahí luchan, po. Y le roban, y su jefe dice que le roben más encima. Imagínate un almuerzo. El papá del Vallejos y la mamá la Camila Vallejo le dice: ¡Papá, para de tirarme lacrimógenas! ¡Hijo de puta! Sería acuático. Sería acuático que fuera esa familia. ¿Cómo te cachai? No sé, pero bueno, ese fue el minuto nazi de Morandé con compañía. Que Morandé con compañía tiene todas las credenciales para tener sus minutos nazis. Pero yo creo que Morandé con compañía se iba a quedar Morandé solo, sin compañía. Sí. Se va a quedar solo. Pero es que ese es muy fascista, po, weón. Pero la gente es weona también, lo sigue. Lo vi, pero es un programa horrendo. Me da un poco de asco, weón. Pero igual lo he visto, ¿no? Sí. Sí. Un tema importante esta semana también, a ver. Tiene que ver con el hecho de que nuestro mismo personaje ayer llegó medio borracho, medio pasado de copa, pero que ha dejado una cagada más o menos polémica esta semana, que ha sido la ley de alcoholes. Bueno, la ley de alcoholes, todos la conocen. Y afectó a un gran personaje de la farándula. Sí, pues. Paulina Nin. De la cual yo no me pienso referir. Bueno, Paulina Nin. La pillaron manejando. ¡Puta de mierda! Yo puedo evitar que de la piola. Y a ver, tienes que Paulina Nin iba manejando borracha. ¿Pero cómo? ¿Eso no está permitido? No, joven. No está permitido. Afirmativo. No está permitido, pero llegó, le hicieron el alcotest y la muchacha se fue con 6 meses. Chacha, weón. Bueno, la mía. Se fue como con 6 meses sin poder tocar un auto de nuevo. Oh. Y yo creo que esa amiga cuando le atropellaron la cosita. Yo, bueno, si ella la atropelló, ya habíamos sacado esa conclusión, estaba curada y la atropelló. Sí, sí, pues ella debía haber. Pero ¿estaba borracha o había tomado un poquitito? Estaba pasadita de copas. Yeah. Un poquito, ¿cachai? ¿Y tú cómo sabías eso? ¿La viste? No, lo leí en el diario. Ah, ya. Yo soy una persona de cuerpo. Pero vos no sabís leer, weón, no lo inventáis. Lo leí el lunes, gran fuente informativa. Totalmente. Por cierto, el otro día, así paréntesis, tenía una portada increíble. ¿Qué fue de H. Bahía? ¡No! Y como un titular bajito abajo salía, hijo de Chris Johnson quiere obtener el mismo bronceado que su padre. Y sé que piensa de esto, sí, weón. ¿Qué pasa en nuestro país? Sacaste titular. Esa weón fue terrible. Sacaste. Yo, puta, debo hacer que leí la historia en que estaba el bronceado. ¡Ah, viste! Y la que más me sorprendió es que hay un weón que se llama como Yo Chiné, o Ya Chiné, una weón. Yo Cine, esa weón. Fue un poco bailar y después te el espejo. Yo era ese, no, en las que no es el colegio nomás. Ah, en los bingos. Las completadas bailables. Ese weón ahora es como guardia de supermercado. No. ¡No! Es para el pico, así como guardia de supermercado, pero en México. Ah, en México. Sí, hay otros guardias tienen que ser rojos, porque la rata no se los pitean. Pero te imaginas, el weón bailándole de chelo en ladrones, así. ¡Chuchuca! Y así te toman la bolsa now. O si no te voy a dar añado. Que está el weón, es el cuático, igual. Cuático. Ay, hicieron como una especie cuando le pego en la luma. ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. La, ¿cómo se llama? Del medio forro, pero sí, igual de fea. Sí. Y no, tiene un par de hijos. Una niña tradicional muy forro. Ah, ya. Yeah. Yeah. Tradicional muy forro. ¿Ya? Yeah. La Franchini. Guachita rica. Franchini. ¿Qué pasó? De zorra. No me acuerdo de Franchini. Oh, era bueno. Que yo le agradezco la más rica. Le agradezco gran parte de mi adolescencia. Sí, yo, el periodo pudre ahí. Claro, fue un mentor. Yo vi Mecano, pero vi como a la Che Bahía 2, como que variaron, ¿no? O de Puerto Bahía, no, no, sí, la, había Puerto Seguro, Puerto Bahía, Bahía Puerto, ¿qué pasó con Franchini? ¿Qué está haciendo Franchini? Vía Bahía, Bahía Boy, Puerto Bahía. Seguro H, no sé. Seguro, seguro. De hecho, venga conmigo también tuvo su grupita Chevo, ¿te acuerdas? Ya, pero ¿qué pasó con Franchini? Me interesa saber eso. Ya, Franchini hace evento, mueve la raja. Tiene hace la misma hueá antes. Tiene como una productora, pero es angélica, es muy guapa. ¿Qué chiquito? Termina. Y se comía al halcón. ¿Qué? ¡Oh! ¡Vuela alto! Una vez. Ese hueón está en todo. Hueón, murió y sigue vivo. Murió y sigue vivo. Un cuático. Pero, ¿cachai? Que todos terminan teniendo una productora. ¿Que produce qué? Sí, no sé. Sandías, puede producir cualquier otra. Y normalmente la productora es estafa. ¿El que chavo que siempre termina en estafa? Claro. Sí, como le haces un mega evento y que no funcionó. Y no pagaron nada. Que después primer plano, vamos cobrando platita por dar declaraciones, cachín, cachín, listo, negocio. Y vamos llorando. Y ahí los hueones, ¿qué pasó con los pelotudos? Hay uno que era medio gay. Que sí, igual Gatorade. De. Que sí, igual de. ¿Ese Fabricio? Que sí, yo leí la biografía porque está viendo una biografía un baraco. ¿Cachai? Con todo respeto lo ¿qué cosa? Los frutos de mierda. ¿Ah? ¿O que enferma? ¿O que enferma? No, pero es que puede aparecer otros dos buenos que no sé lo que hacían, porque no está revisando la otra filosofía. Ya, pero da lo mismo. Sí, es verdad. Sí, pero es son divertidos esos reportajes cuando agarran como algunos personajes que se perdieron en el tiempo y es, ¿qué será de? Claro, como que agarran. Pero no, pero esta hueá estaba en portada, weón. De un día de la semana, weón. Claro, o sea, como que esta semana. O sea, no había nada más importante. No, no estaba pasando la Aysén. No estaba pasando nada de esas cosas, no. Estábamos todos preocupados de qué pasa con H. Bahía. Sí, estábamos preocupados de que el hijo Chris Johnson va a lograr el bronceado de su padre. Tema país. Hagamos un plebiscito. Claro. Pero bueno. Johnson Jr., te prohibimos tener el mismo bronceado de tu padre. No, vas a ser muy sexual. ¿Sabes cuando se entregó amor ciego Chris Johnson? Cuando era como una pasa. No, a 40-20. ¿Sí? 40-20. Oh, era como una pasa de mierda. Era una pasa de negra quemada. Según se reía y se descascaraba. Sí, pues, Y era más correcto que la mierda, era como señorito, señor joven. Estaba como leyendo la noticia. Como que bueno, porque estaba como hablando de la noticia. Como que sentí que bueno la noticia tratando. Pero Chris Johnson como que se fue a la mierda, porque como que en un momento la televisión del bueno era respetable, sí, leía las noticias, era un personaje así como digno de ejemplo, y después reality, bronceado, mierda, farándula. No, mal, todo mal. Sí, po, es como un poco lo que pasó con Pamela Giles, po, weón. Pamela Giles en su momento era una periodista acuática, po, weón. Sí, y después como que se volvió loca, weón, así para. Sí, y ahora habla como lento. Sí, pues, es un poco lo que, poniendo un poco el tema, lo que pasa con Paulina Lin. Antes era una persona normal y ahora es una borracha de mierda. Con un tatuaje, güey, el dragón que le parte en la teta y le termina en la espalda. Con un tricorno, güey. Oye, asqueroso, güey. ¿Cómo se pone esa weá? ¿Cómo lo dijo una vez? Oye, mamá. Tú, ¿por qué vas a hacer esa weá? No lo hagáis, por favor. Sí, pues, weá. Cuático, weá. Y esa mierda. O sea, como hijo, tiene familia. Salió en su momento, se comía el petacha. Y el petacha de todas las minas, como, bueno, weá, come la weá. Y se lo comía la Romina Limpo, weá. Y parece que como que atropelló la cosita. Se terminó con este weón. Y quedó la sombra. Se fue a la pasta base, weá. Se comió en pasta base, drogando, etc. Weá. Y terminó pololeando con un weón. Que lo terminó cagando con la zapallita italiana. Eso sí que es un zapallito italiano, personaje indigno. O sea, ¿qué hizo Paulina Nin para merecer eso? Sí, no sé. Y se puso tatuaje. Pero nosotros espalda. ¿Somos pro o contra Paulina Nin? Neutro. Yo igual la apoyo. Sí, yo creo que en los 90 igual fue una de las mismas. Sí, sí, hizo grandes programas. La mañana el 13 igual era, sí, entretenido. Era divertido, era el perro voyando en el set por ahí entre medio. Con Pancho Toro. Ese era Pancho Toro. Claro. Y con la cosita. Que andaba voyando en el set, mordiendo los cables, por ahí cagando. Pegándose los cagones. Las caladitas, weón. No, la zorra. Era un programa. Era un programa, weón. Pero quizás. No era tan bueno, weón. ¿Qué les pasa? La estamos apoyando, ¿no? La estamos apoyando. Ya, bueno, la apoyamos. Levanta un poco. Poca esa pobre mierda. Pero, duda, ¿ustedes creen que el castigo ahora fue justo o fue injusto? ¿A Marina Lin? Sí. Que esa weá se va a matar, pues, weón. No, pues mierda, me refiero con lo de la. Va a ser como nuestra Amy Winehouse. Bueno, yo quiero compartir un truco con todos nuestros oyentes, pues, weón. Cada vez que. Sí. Referente a la ley de alcohol, a la nueva. esa. Sí, la ley de alcohol. ¿Ya? La cuestión es que si usted está pasado de copas y está manejando. Y de repente lo toman los carabineros, ¿no? Yeah. Lo mejor que usted puede hacer, hablar cachete. Pero bueno. Irse a la chucha. Consejo de mierda. Compadre, por escalar otros pagos te pagan 50 lucas. Yeah. Te pagan 50 lucas. Te No, te dicen 50 lucas por escalarte los pagos. Yeah. Y si tú eres juzgado, puedes decir, no, es que me robaron el auto, no era yo, se lo llevó un amigo. Y al final es una palabra contra la otra, pues, weón. Y termina ahí, viola. Mientras que, weón, vos llegáis donde los pacos, los. Te bajáis, te dice el alcotest. Afirmativo. Te sale, weón, 1.3, que es como moverse un alca. Con un puto alca y ya estoy cagado. Y cagaste, pues, weón, para adentro, un año sin manejar, weón, pagando 150 pavos. ¿Cuál es la? ¿0.3? ¿Cuánto es? 0.3 el mínimo. El mínimo con el que podían dar. De hecho, en la semana, en los matinales, hicieron como un test bien mierda. Y había un weón que agarraba un jugo de suco y manzana. ¿Ya? No, no era el enjuague de buscar la weá. Sí, po, pero eran dos. Ah, ya. El primero era el jugo suco. Ya. El jugo suco manzana. Que igual se tomaba, esa weá. Fermentaba en la guata y te salía como 1.5. 0.5. El weá se tiraba un chacho en el alcohol. Era como 0.5 porque tomaste un suco de manzana, po. O sea, ya eres un borracho tomándote un suco. Que ni siquiera es fruta real, es como un molido del raspado de algo que saca manzana. Sí, ¿qué está? Entonces, por tomarte un jugo suco y un borracho. Chola, y por otro lado también hacían el enjuague bucal. Decía, este es un enjuague con harto alcohol. Se lo tomaban, se jugaban la boca, la escupía en vivo, un acto muy poético. Pero en un vasito alguna vez. No, así, al suelo. En la paso de una. Sí. Pero como que igual hicieron como el cameo, como que no queremos mostrar el número. Ahí está. Pero sí, lo escupí en el suelo. ¿Ya? Y ella sopla 5 puntos. No, típico. Y vivo. Y vivo. No, si y no borracho, no, intacto. Pero claro, igual decía a estas personas que si pasa este caso, tenía que poder sacar sangre. Porque de que estés claro. En ambulancia, una flotada de ambulancia ahí al lado. Digo, pero bueno, ¿por qué me tienen que inyectar y me tienen que sacar sangre? Oye, pero ojo ahí, Micho Mercado. En juego cal sin alcohol. Ya saben, escuchando todo. Ponerte ahí por borracho en mi paco y decir, oh, usted tiene 3 grados de alcohol. Es que me acabo de enjuagar la boca con pisco. Me venía lavando los dientes. Sí, pues, ¿qué tal? Puta, el otro día mi vieja me contaba que había un buen como tratando de hacerse el Larry con el Alcotest. ¿Ya? Porque no sé cómo el sistema, como que sopla y tiene un hoyito, te lo tenés que meter en la boca, la wea. Y como que el güey estaba tratando de tapar con la lengua y lo hiquito por donde entraba el aroma a copete. Ya ese güey quería hacer una hueá brutal. No, ya el güey quería hacer una hueá brutal. Así como pero. Así, pero. Y los pacos, como ya, basta hacerse el weón sobre bien mierda. Te van a perder el puto tiempo. Claro. Había escuchado un mito que si ponías una ventita en la hueá, no te. También hay un mito también muy cerdo, güey. Bueno, ponés una moneda. Debajo de la lengua. ¡Ah! ¿Cómo te ponía una moneda debajo de la lengua? La agarra el micrero, la agarra el huevo en el aero, la agarra el huevo que trabaja en la feria. La puta vieja. La puta vieja. Lo agarran todo. Pues, bueno, un huevo se rasca el puta la espalda con la moneda. Y yo te digo en el debajo de la lengua, güey. Oh, qué asqueroso, ¿no? Pero, ¿qué se rasca la espalda con una moneda, güey? Buen detalle. ¿Puta yo? No. No, yo no. ¿Puedo ser? Me estaba pensando en una de esas. En caso de emergencia, tengo una moneda así, me rascaré la espalda. Claro, no sé. Pero bueno, pero hay varios mitos. Qué asqueroso, pero al final la infección por esa guata sale peor que sí, el sale padre. Más caro que un parte. Pero bueno, esa ley yo encuentro igual es. Porque como que ni siquiera te puedes tomar una chela, como. No, nada. Es como, pero si hasta el cubo suco sale mal, o sea, sí, el potencial cabro chico que sale en el comercial de suco corriendo a las praderas, ya. No, mierda. Claro. ¿Cachai? Pero yo no entiendo por qué 0.3 y no 0.0. Si fue la misma weá. La cagó, no hay nada de diferencia. No hay nada de diferencia, es como un sorbo. ¿Cachai? Y, borrachos. Igual me gustaría hacer la prueba, weón, no sé. Que parar un paco a tomar un sorbo, a tomar un paco y sea 0.2. Oh, winning. Weón, usted tiene 0.2. Hijo de puta, se salvó. Cuático, weón, 0.2, weón. Fobia, ¿sabes qué es divertido? Porque de un momento a otro, mi vieja me empezó ahora como a huevear porque salgo a tomar. ¿Ya? Algo que no pasaba antes, por lo menos. A mí también. Y es como, pero, mamá, yo ni siquiera sé manejar. No sé un vehículo. No me debería pasar nada. Yo no manejo la micro de vuelta. Yo no manejo el taxi. Yo soy un VIP peatón. Y la única respuesta que me da, no, es que ahora tomar parece que es más peligroso. Oh. Pero es más peligroso porque te van a cobrar, ¿no? Porque te van a matar. Es igual de peligroso. No sé. ¿Hay algún peligro ahora? ¿Hay algún peligro? No, los que tomamos ahora son unos temerarios, compadre. Somos unos disidentes a la ley, somos unos patriotas de una weá. Pero ¿sabes qué? Yo voy a tomar una postura bien. Bien ruda al respecto, bien nazi. Yo estoy de acuerdo con la weá. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy súper de acuerdo. Sí. ¿Cómo estás? Pero weón, ¿un borracho de mierda me puede matar? ¡Pero si voy a ir un borracho de mierda! ¿Yo te puedo matar? Pero sí, es verdad. Si tenéis plata para gastar en copete, podéis guardar plata también para pagar un puto taxi o para irte de vuelta caminando. Lo que yo sí leo es que quizás podría ser el método a la noche. ¿Jóvenes? ¡Chao! ¿Qué escuchas de vos? ¡Chao! Pero yo creo que el metro, el otro día leía que el pasaje del metro, si funcionara en la noche, sería de Luke y Neve. ¡Sí, cuático! Bueno, teorías conspirativas, compadre. ¿Por qué? ¿Cómo? Los guanes ponen una ley y después, para que te podáis salvar y podáis irte a la casa, te cobran cuatriple de las veces. Así es. Bueno, es un negocio, compadre. Aquí a la vuelta elegí. Así es el negocio, pues, compadre. Así es el capitalismo, pues. Oye, el otro día vi el reportaje de las micros con los borrachos en las madres, en las noches. ¡No! Bueno, ¡qué fue esa señora! ¡La lata! ¡Muy ligero! Este es el que sé yo. Eso fue como el clásico chiste de Alvarito Salas 93, así. Oye, ¿por qué te dicen el carelo? Weón, era acuático, que tiene una niña, weón, de puros ebrios a la Florida, una comuna de mierda, ¿verdad? ¡Gente de la Florida! ¡Chao! No, weón, no, weón, la gente de la Florida, ¿qué te pasa, weón? ¿Es la mía comuna, weón? No, weón, weón. Weón, de mi vida, buena onda. No, por eso, igual es buena comuna, ¿qué te pasa? Weón, no, no, de verdad, era como micros que iban a la Florida. ¿Ya? ¿Ya? Una comuna... No, periférica. No, no lo dije yo, lo dijo ni. Uy, los zorrones de mierda. ¿Cómo que zorrones, weón? No, no le falté el respeto, weón. Como esas putas de mía. Ah, ya, la cosa, la cosa es que weón era acuático, los weón se agarraban a bocha, weón, ya había un simio que se agarraba como a la weón de arriba. ¿Ya? Y así como una doble patada kick, así como. ¡No! Una doble patada kick. Es el concepto. Claro, doble patada, patada. Era una weá bilingüe. Weón, agarró la weá y pa, patar la mente al weón. Patar la muela, la oreja. Uy, y con metes dentro de la micro, pero weón, guerra. No. Weón, te la micro era una guerra. ¿Qué programa era ese? Weón, en el. Sacados por la realidad. Canal 13, ¿no? Eso es como tu reportaje, esa weá. Sábado de reportaje. No, pero en la noticiero. Ah, ya. Y los weón se pegaban, weón, patas, sacar al chip. Y el micro manejando así. Peor, así como, me imaginaba como el negro Piñera manejando, haciéndose mierda. La gente la caga en el partido, perrito. Sí, pues, weón, ¿cachai? Son cuáticos, son reportajes policiales, weón. Sí, weón, son. Yo nunca me voy a olvidar una weón maravillosa que hay en 133, weón, que era un capítulo que. El capítulo partía quedando la cara. Paco bajándose de la cuca, entrando a una casa, una redada, dejando la zorra, pegándole a todos los weones adentro. Y el tema de fondo que sonaba. Era Black Eyed Peas. No. Where is the love? No, no, no. Era tan tan tan tan tan tan tan tan. I got a feeling. Pasa la buena noche toda. Y de punto sonando esta noche será grandiosa y los buenos pasando lo increíble, pegándola. Hay un mazo limpio sonando la calle pies de fondo. Hola, weón. Es como, sí, weón, oh, ¿quién fue el maestro? El maestro. ¿Quién fue el maestro esa para que lo contratemos para Posca, tú. Pero increíble, weón. Los reportajes de Paco son notables. Son notables. No, salió el flight evangélico. ¡Ah, mi mano! Importante, sí, no, y también notable la voz que hace el locutor en ese programa, que siempre es el mismo personaje. Y la fuerza de carabineros procedió a entrar al hogar, que estaba muy bien protegido. Digo, me está escuchando orgasmo. Sí. Que entonces, yo y a los niños no cometerán el mismo crimen por una segunda vez. Y hace como una. Como que era enseñanza, sí. Lo pensarán dos veces antes de vender pasta base. Sí, si no vas a nada, vamos a armar a esta de la hueá de verdad. Cuático, ¿eh? Esos reportajes son muy cuáticos. Va a ser igual muy chistoso. Sí, y cuando salen, ¿no? Salen los curados, salían curados, pues. Salían los pacos como agarrándolo para el huevo, así como que se acercaba así y le empezaba a hablar. Bueno, hay uno mítico que también creo que es uno de los tres, que un borracho de mierda, un viejo así ya vagabundo, malo, así. ¿El Chuña? No, es como un Chuña, pero es un perfil Chuña. Tenía dos dientes más. Claro. Oye, ¿qué te pasa con el Chuña, weón? El Chuña es un mental, weón. Ya, weón. Y el viejo como que se empieza a agarrar para el huevo y es como, señor, deme su carnet. 18 millones. Hecho zorro. ¿Pero qué? 18 millones. No, mal, mal, mal. Y al final el viejo nunca les dio nada. Y es como que dice, ya, váyase. Y el viejo no haya nada mejor que decir al final, chao, nos vemos en Johnson. Y se va. Para cagar. Sí, cagado en la risa. Me fascina Red Light. Claro. Stark. Ese bárbaro. Bueno, un hallazgo esta semana. Y que, siguiendo. ¿Vamos a hablar de él? ¿De quién? ¿Del hallazgo? Sí, del hallazgo. Ya, hablemos, es que es importante. Hablemos, porque. Importante. Importante. Es un hallazgo que, para los que tienen televisión HD. quizás lo pueden ver todos los días y a cada momento. Específicamente, bueno, Chilevisión tiene dos señales HD, una que es mierda y la que es más mierda. Una que es mierda en vivo y otra que es mierda grabada, que se repite siempre, claro. Y es como el canal 11.2, ahí los que tengan HD van a cachar, que es canciones retocadas de Chilevisión. Que agarran a los músicos más hechos mierda y más penca para hacerle covers a buenos pencas grandes del pasado. Como por ejemplo, Violeta Parra, oye, qué onda, weón. Sorry, pero yo encontré su música una mía. Buena, pues clase. Clase. El regreso es que vuelve. Ah, viste cómo estoy ahí. Y todo más hecho mierda. Pero volvamos al tema. Específicamente, nuestro gran amigo. Oye, Violeta Parra es notable, güey. Ya, güey, después nos agarramos a combo. Hay un problema más compadre, más importante. Si la tenía otra guay, nos agarramos a combo. No, ya me voy a entrar en mi intolerancia de también. Ya, filo. Ya. Gran personaje, Juan Antonio Labra, de vuelta en pantalla, luego de años estar desaparecido. Juan Antonio Labra, que dijo que se había acabado la videocidad de estudio fuera de televisión porque se encontraba muy feo. Me está güey. Sí, güey. Y ese buen que pensaba que antes era lindo, güey. Se metió a pensar que era lindo, güey. Bueno, vente que yo me voy de la televisión porque soy feo. El buen perdió millones por culpa de ese. De ese error. De ese error. Que es verdad. De ese error. ¿Qué mal es? De ese error. De ese error. El Nicolás lo encuentra lindo. No, Juan Antonio Labra. Puta, como baila el maquillaje. ¿Un paso técnico? No, pero es que la canción está lleno de buenos feos y haberse marginado por eso es como, bueno, estoy yo en una jungla de monos, weón. Sí, cuidado que Juan Pablo Sáez es una persona muy, muy bacán, po, weón. ¿Quién es Juan Pablo Sáez? Pues sí, un buen hombre de serie. Ya, entonces, ya. Cuidado. Nuestro amigo Juan Antonio Labra se mandó un cover increíble a Casamiento de Negro de Violeta Parra. Violeta Parra. Más respeto por el folclore de este país de mierda. Weón, paren, por favor. Y, weón, de verdad. No me da miedo, pero es que. ¿Cómo? ¿Por qué? Es gratuito y soltar a Violeta Parra, weón. Es que está todo a su nombre, por eso. Si algún día llegan los pacos, se lo van a llevar a él. Es el mes Pablo. Puta la weá. No me habían contado. Y volviendo con este nombre, se manda un cover increíble que de verdad no basta con describirlo con palabras, tenemos que escucharlo. Así que, póngale play. Todo suyo. Cantar así. Y lo notable es la cara de los músicos. Goku mirando a la gente que lo está escuchando. Bueno, lo escuchó nomás, pero lo puede buscar ahí en la señal o en YouTube. Y la wea dirige la cara. Y es como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué está pasando con esto, weón? Pero lo más notable es el final, weón. Ese jadeo de perro necesito. Que a Pablo le sale increíble. Este buen día hace el cover de todas las canciones con el sonido, weón. Y como que igual cachó que la había cagado y dijo, ya va a ser algo chistoso diferente. Weón, un cuatro. Y como que en una parte, como que mete una palabra en inglés. No, sí. Sí, sí, si parte así como los, como los Sims. Los Sims tratando de ser un scat, pero el scat más ordinario que puede haber hecho. Así se llama. Como los monos los Sims, pues, weón. Y uno se manda una negra. Sí. Este weón no volvía a la televisión, pues, weón. Oye, menos mal. Con ese espectáculo. Con esa weón volvió y se fue. Menos mal. Violeta Parra reíe, muere de nuevo. Weón, cuático. Un weón hizo una película recordando su vida para recordar lo importante que fue. Y el otro hace ese cover. Se la mierda. Es como el cover del negro Piñera Maserati, weón. ¡Oh! ¡Cover de mierda! ¡Cover de mierda! ¡Cover de mierda! ¿Y ahí viste el tema que le hizo el negro Piñera a los mineros? ¡No, negro Piñera, por ejemplo, es un antiartista. Canciones tenía como negro Piñera, o la de Miguelo. ¡Oh! ¡Miguelo! ¡No pasa nada! Y el video del helicóptero volando y el hueón corriendo como un comando. ¿Cómo la han visto esa weá? No. Nunca he visto un video de negro, no pasa nada, al final filmé contigo. Ah, sí, pues sí. Estoy con un grupo y me parece un helicóptero volando y un corriendo por el piso. Es que yo he visto el cover con Taldo. ¿Con Taldo? Con Taldo. Bueno, es Miguel o más Taldo se juntan y hacen este cover. Super que, Taldo. Super Taldo, que es no pasa nada, pico, pico, pico con chato. No, sí. La dura. Oh, y hicieron un trajo de edición maravilloso ahí. Pero bueno. Entonces, hay muchas tiras que son muy mierda. ¿Te imaginas hay un cover a dueto entre Negro Piñera y Juan Antonio Labra? ¿Sabes qué te parece? ¡Pabito! Con un perro culiando, güey. O la dándose los dientes. Por favor, si no va a ser el micrófono, güey. Es como un perro follando. Deberíamos invitar a ese bueno al programa a hacer covers de tema. Sí, bueno, pero ahora ya hace nuestro ¿sí? Claro de música de fondo. Pero qué cover maravilloso sería que hiciera ese bueno, ¿no? El negro Piñera, así como. ¿Qué es la canción que está faltando pidiendo gritos que sea coveriada por esos buenos? Ángel para un final. Con la esperanza de vivo. Mierda, una canción de mierda. Siempre que queda una cagada, Diego Torres resurge de las cenizas, así como los hombres de lobo que hablábamos la semana pasada. Color, esperanza. Y la gente la canta. Y viene Chile a cantar esa mierda y se va, pues, güey. La cagó, así. Viene, canta su mierda y se va. Yo caché que ese güey tiene como una especie de panel de catástrofe en el mundo. Sí. En México, un terremoto. Listo, color, esperanza. ¿Cuál es el puto color esperanza? No sé, es una mezcla entre la felicidad y la espera y el amor, el amarillo y el rojo y el morado. Yo imagino un buen ahí sacando colores entre el mercado de oro. Saque el color esperanza. No, mía. Quiero pintar mi pieza. ¿Qué color? Color esperanza. Vaya a la pintura cerecita. Oiga, ¿sabes? Ando buscando un color. ¿Sí, joder? ¿Qué color? Quiero un color esperanza. Vaya a pedírselo a Diego Torres. Mierda. Huevón, para el pico, huevón. Y el video que es como que llena de florcita, huevón, zorra latina. Huevón, sin más de la mala jugada, me estoy cambiando de canal y pa, color esperanza. Y los peces volando, huevón. Oh, es como una versión de Jetson Marine, así la de la película. ¿Ya? Pero al pie, una hueá así, pero pola. Con efectos color esperanza. Antes de terminar este hermoso programa el día de hoy. Yo creo que tenemos que hablar de esa palabra mágica en el cual uno puede putear a medio mundo, pero decir, en buena. El gran escudo del chaqueteo chileno. Sí, es un hijo de perra, pero buena. ¿Cachai? Que es como que yo creo que ese como, pero en buena. Arriba claro. Todo es mágico. Es sí, mágico, güey. Sí, claro. Te has pasado mierda, pero en buena. Y dime a huevo, ¿no? Pero en buena. Te ponen los cuernos como quieran, pero en buena. ¿Cachai? ¿Cuál es esa palabra? Hueón. ¿Cachai que puedes jugar y huevón puede hacer mierda a la persona? Y no se va a dar cuenta. No, que estoy tratando de hacer. Este huevón me hizo mierda, pero tú me hizo mierda. Y se le en buena. Él me quiere. Él me quiere. Ella está preocupada. Él me tiene una consideración porque no me lo dijo en mala, me lo dijo en buena. Por suerte no me lo dijo en mala. Como que te juega claro. Una puteada máxima, como una crítica constructiva. como, weón, eres una mierda, eres un pobre imbécil, pero buena, weón. Buena, cálmate. No le estoy diciendo todo para que fome, solo lo estoy criticando para que mejore. Pero buena. Yo tu papá, el pobre weón que nunca hizo nada, y que sucedió eso más fome que la concha de su madre. Pero en buena, buena, buena, buena, en buena, en buena. Lágrate, compadre. ¿Cachai? Sí, po. Gran insulto ese. Es un gran insulto. Y yo creo que también como última. Pero no es un insulto. No, no es un insulto, es como la justificación. La justificación. Es como un superpoder. Como el valor de ética. Sí, la palabra. Y otra cosa importante también deberíamos hablar, yo creo, es sobre la cultura que está agarrando en Chile con quemar micro, weón. ¿Por qué la gente quema micro, weón? Porque es su manera de alegar, pero buena. Claro, hoy oh, ya perdió Chile. ¡Ah, qué maravilloso! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Tenemos todo! ¡Oh, cualquier buena! ¡Nos estamos celebrando! ¡Pero es buena! ¡Pero es buena! ¡La micro! ¡Oh, qué buena! ¡Hay terremotos! ¡Saquemos las tiendas! ¡Pero es buena! Sí, pues, bueno. Pero esta la, por la gente dice: ¡queremos las micro! ¡Es buena! ¡Es toda la wea! ¿Es verdad, weón? Sí, pues, weón. ¿Viste? Podríamos insultar a todo el mundo, incluso a la gente que nos escucha, pero siempre pero en buena. Pero en buena, claro. ¿Cómo, ¿con quién podríamos insultar? No, no sé. Pero si va a ser en buena, ¿no? Sí, como los abuelos que escuchen este programa, pero en buena. Claro. Claro. Bueno, no, yo quiero cerrar en buena. En buena, en buena. Mandándole un saludo a todas las chiquillas calientes que nos mandan sí. mensajes. Bueno, chiquillas calientes. Sí, porque eso. Pero en buena. Ah, claro. Claro. No quieren micro después no, que no, dijimos. Sí, no sé qué género tenía. Claro. Mándale un saludo a nuestros fans incondicionales como Aleja Funk, ese Golf, Lisita y. Lisita, y una que tiene un. ¿Cómo sabe la que tiene un besito? ¿Besito qué? ¿Besito qué? Que tiene una foto y está teniendo un besito. Unos labios. Unos labios. Lisita, ¡Es buena! ¡Es buena! Amigos, sí, ¿están ocupando esta ventanita de red social? Sí, para conseguir algo, amigos. No, este es un incentivo para que la gente que nos escuche nos converse en @podcastfm. Sí. Y nosotros les podamos dar nuestra gratitud hablándole a Gal. Así como insultando, pero en buena. Sí, esto es todo parte de un experimento social, compadre. Sí. Hacer mención también a la hora del troleo, que ha sido quizás una de las mejores invenciones en Twitter que hemos tenido. No, hemos y lo versículo. Gracias a esto. No, pero es que la hora del troleo. Gracias a la hora del troleo, encontraba mucha mujer cachonda. Sí, también, porque le responde, sí. Les decís, ¿te gusta poco? Y le responde, no, me gusta, pero harto. Te dice, mi amiga dice, ay, me tengo que ir a bañar. Y uno pone, ¿este es caliente? Así. Y le dice, ay, sí, un poco. ¿Viste? Y la hora del troleo es una ventana que te permite hacer eso, po, weón. Sí, es lo mismo que ver un buena. Claro, pero en buena. Claro, sí, sin llorar, sin llorar. Sí, porque como decía en un podcast, es la hora del troleo, así que reciban los comentarios sin llorar. Sí, ¿le van a poner hora del troleo o va a ser pero en buena? Igual podría ser. También, es que puede ser la mezcla de los dos, por la hora del troleo y responderle a los buenos y diría una mierda, pero en buena. Bueno, está bueno. Así que según esto lo atacamos con. En Twitter lo atacamos. Es una dinámica que Instagramos. Instagram. Que ya es parte de podcast, así que no se preocupen, chiquillos. Sí, po. Así que eso, los queremos mucho. Nos empezamos a despedir. Sí, ¿queréis decir algo más, cierre? Sí, terminamos mencionando todas nuestras redes de nuevo para que la gente nos visite. Pues se ría. Claro, en Twitter que somos Podcast FM, síganos. En blog que somos podcastfm.blogspot.com. Y quizás se viene un .com. ¡Oh! Creciendo. Oye, si va a ser la marca, creo que hay que hacerla. Y nuestro fanpage que le tienen que poner más me gusta las mierdas porque está votado. Están tirando las fotos que están son del terror, como la de Stephen Hawking jugando. Pro Wilcher. un clásico. Así que saben, nuestro fanpage que es facebook.com/posca. Así que eso, chiquillos, un abrazo grande para todos. Besitos de parte de estos tres servidores. Decirle que si escuchan esta voz están cagados de la cabeza. ¡Pero en buena! Y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!